se llegó el fin de semana. Hay que tomar porque se me dio la gana. Hay que tomar antes que el mundo se acabe. Viva la vida que mañana no se sabe. Viva la vida que mañana no se sabe. Con mis amigos pa' agarrar el pachangón. Unas heladas pa' quitar el calorón. Si están calientes con un trapito la agarro. Viva la vida, yo quiero seguir tomando. Viva la vida, yo quiero seguir tomando. Soy un borracho, pero soy muy buen muchacho. Soy responsable, pero al ver alcohol me atasco. De la quincena no piensen que soy un fiasco. Una mitad para el gasto y la otra para el frasco. Una mitad para el gasto y la otra para el frasco. Y ahí le va pa' toda la bola de borracho. Calibre 50. Ay, ay, ay. Compa Marito, ¿nos echamos uno o qué? No, no, no, la echamos al cabo que el mundo ruede. Una caguama que canasta no se puede. No soy corriente ni presumo de valiente. Tráiganme un bote, no le hace que esté caliente. Tráiganme un bote, no le hace que esté caliente. Yo no soy maestro y tomo como albañil. Viva la peda que pa' eso yo nací. Mi vida entera la quiero vivir tomando. Viva la vida, yo quiero seguir gozando. Viva la vida, yo quiero seguir gozando. Soy un borracho, pero soy muy buen muchacho. Soy responsable, pero al ver alcohol me atasco. De la quincena no piensen que soy un fiasco. Una mitad para el gasto y la otra para el frasco. Una mitad para el gasto y la otra para el frasco.